quiera, escapando de su alma y su corazón. Me da miedo pensar que se encontraría la puerta de la cárcel de mi dolor, porque ahora eres la